¿Te has sentido alguna vez acusado en tu mente? Tal vez por errores del pasado o pecados del ayer, y no sabes cómo liberarte de esos pensamientos. ¿Vives bajo una culpa constante? ¿Te sientes constantemente pecador? Hoy te quiero dar la solución para ese problema. Mi nombre es Jaciel Rodríguez. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga mucho, bienvenido a nuestro canal. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, por favor suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La pregunta que queremos responder hoy es: ¿cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Tal vez muchas personas se sienten acusadas en sus mentes a causa de errores del pasado, pecados del ayer. Digamos que ciertas cosas, injusticias que cometieron en el pasado. Y a pesar de que saben que son cristianos, no saben cómo liberarse de esa carga de opresión, esa acusación en su mente. Yo quiero traerte un mensaje de liberación, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para que sepas que Jesús perdonó tu pecado. Hay algunos puntos que quiero tocar, y el primero de ellos es que Satanás en la Biblia es conocido por dos nombres principales. Él es llamado el tentador porque, a pesar de que somos tentados en nuestra concupiscencia, en nuestra carne, hay uno que es el tentador, y es llamado en la Biblia este Satanás el tentador. Satanás siempre presenta el pecado, la tentación, como una oferta muy bonita. Nunca Satanás se presenta realmente con su verdadera cara. Mira, soy Satanás, este es el pecado, esta es la tentación. No, sino que el diablo disfraza el pecado para que parezca apetitoso, parezca algo bonito. Sin embargo, el mismo diablo, Satanás, que tienta a la persona para que caiga, una vez que esta persona ha caído en el pecado, el mismo diablo que le tentó, ahora le acusa. La Biblia también llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Una de las cosas que el diablo hace constantemente es acusarnos. Nos acusa delante de Dios de nuestros pecados, nos acusa de nuestro pasado, pero también nos acusa a nuestra mente, a nuestra conciencia, de los errores que ayer cometimos. Satanás usa mucho esto para debilitarnos en nuestra fe, debilitarnos en nuestro ánimo. Y a pesar de que somos cristianos y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, muchas veces vienen estos pensamientos de acusación sobre nuestro pasado, pecados que cometimos en el ayer. Pero qué bueno es saber, mi hermano querido, que la Biblia nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí somos nueva criatura. La Biblia dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, oiga esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Mi hermano querido, usted y yo efectivamente teníamos un acta de decretos que declaraba nuestros pecados, declaraba nuestra acusación, el juicio contra nosotros, la condenación. Pero Cristo en la cruz, cuando tomó nuestro lugar, murió por nosotros. Él quitó ese acta de los decretos y lo clavó en la cruz. ¿Sabe usted lo que significa esto? Que todo aquel que recibe a Jesús en su corazón automáticamente ha sido perdonado por Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios ha puesto esos pecados del pasado en sus espaldas, en lo profundo de la mar. Nunca más se acordará de ellos, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno es saber que no importa cuán pecador hayamos sido, si venimos a los pies de Cristo, su sangre nos purifica. Aún siendo cristianos, si le hemos fallado al Señor, obviamente somos imperfectos, debemos venir a su sangre, y su sangre bendita nos limpia, nos purifica y nos lava. Mi hermano querido, la sangre de Jesucristo tiene el poder para lavarnos. Pero quiero decirte algo: la sangre de Jesús no solamente limpia tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, sino que la sangre de Jesús también limpia nuestra conciencia. Esa conciencia que te acusa de vez en cuando, esa conciencia que Satanás usa para recordarte el pasado y hacerte sentir débil, fracasado, lamentándote constantemente por los errores del ayer, Jesús, su sangre, también tiene el poder para limpiar nuestra conciencia. Hebreos 9:3 dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mi hermano querido, la sangre de Cristo te ha purificado, te ha limpiado, pero parte del trabajo que también ha hecho la sangre preciosa de Cristo es que ha lavado tu conciencia de las obras muertas, ha limpiado nuestra mente, nuestra conciencia de los errores del pasado para que podamos servir a Dios. Un ejemplo muy precioso que me gusta es la historia de Saulo de Tarso. Este hombre persiguió a la iglesia, era un enemigo de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial. Perseguía a los hijos de Dios, perseguía a aquellos seguidores de Jesús. Sin embargo, este hombre de pronto tuvo un encuentro con Jesús. Iba camino hacia Damasco para perseguir a otros cristianos, pero en el camino Jesús se le apareció y tuvo un encuentro personal con Jesús realmente impactante. Su vida cambió para siempre. Este era el hombre que había perseguido a la iglesia. Este era el hombre que había estado presente en la lapidación de Esteban cuando le estaban apedreando. Ahí estaba Saulo de Tarso sosteniendo los vestidos de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Este hombre tenía razones para tener mala conciencia. Había pecado mucho, había perseguido a la iglesia de Cristo, había estado presente en la lapidación de aquel gran hombre de Dios llamado Esteban. Sin embargo, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada, sus pecados todos fueron perdonados. Se convirtió en un hombre realmente impactante que alcanzó a miles de personas para el reino del Señor. Y este hombre pudo tener una conciencia limpia. En 2 de Timoteo, Pablo dijo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo pudo Saulo o Pablo tener conciencia limpia? Porque la sangre de Jesús limpia también nuestras conciencias del pecado pasado, del pecado, de las manchas del ayer. Mi hermano querido, muchas veces es posible que sientas la acusación satánica a tu mente sobre tu pasado. Dios borra todos nuestros pecados, Él nos purifica. ¿Y qué diferencia entre Dios y Satanás? Dios tira los pecados perdonados a sus espaldas, los entierra en lo más profundo de la mar, nunca más se acuerda de ellos. Satanás, sin embargo, nos recuerda, dicen en mi país, saca los trapos viejos, ¿verdad? Nos recuerda nuestro pasado, nuestra vida vieja. Pero cuando Satanás te acuse a tu mente y trate de tocar tu conciencia, recordarte que ayer fuiste un fornicario, que ayer eras un ladrón, que ayer eras un hombre, de una persona de mala vida, recuérdale la Biblia, recuérdale que Romanos dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano querido, si usted es cristiano, si usted es cristiana, mi hermana, usted ha sido lavado, perdonado por la sangre de Jesucristo. No hay ningún acto de decretos contra usted. No hay condenación para aquel que ha puesto su confianza en Jesús. De eso se trata de la fe. No hay condenación para aquel que ha puesto su confianza en aquel Jesús que fue levantado, que murió y resucitó por amor a nosotros. Cuando el diablo te acuse tu mente, recuérdale la Biblia, recuérdale lo que la palabra dice, que usted y yo somos nuevas criaturas, que nuestros pecados han sido perdonados y que también tenemos conciencia limpia. Satanás va a intentar acusarnos de nuestro pasado muchas veces. Él lo intentará para hacernos sentir débiles, hacernos sentir poca cosa. Pero cuando estos pensamientos vengan, limpia tu conciencia con la sangre de Jesús y recuérdale que la sangre de Jesucristo te ha limpiado, te ha purificado, te ha perdonado tu conciencia. Que Dios te bendiga. Eres salvo. Si tienes a Jesús, eres salvo. Has sido redimido, has sido perdonado. Déjame saber qué te pareció este video. Déjame saber abajo, por favor, en los comentarios. La semana que viene no podremos sacar un video ya que estaré de viaje. Después les voy a decir dónde vamos a ir. Pero la semana de arriba seguramente sí Ya cuando estemos otra vez en los estudios estaremos otra vez grabando. Así que estén orando mucho por nosotros. Déjanos abajo su comentario. Déjanos un fuerte like para así apoyar nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos aquellos que siempre nos siguen semanalmente, que nos dan su apoyo, que nos dan su ánimo. Que el Señor les bendiga grandemente. Les amamos en el Señor. Victoria. Bendiciones. Maranatha.